Radionauta presenta El Ovillo de Colores, Nuevo Tiempo, Musux Pacha, Machaca Pacha, Nueva Temporada 2016. El Ovillo de Colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega, junto con la inspiración, viene una música nueva y me trae una canción. Escucha. Muy buenas tardes, chicas y chicos. Estamos aquí en una nueva edición de El Ovillo de Colores, el programa que esta radio comunitaria que tanto queremos, Radio Nauta, piensa para ustedes, lo hace, lo produce con mucho amor y con mucho cariño. ¿Cómo estás, Agus? Hola, Edu. Bien, todo bien. Con un poco de frío porque parece que el invierno no se quiere ir ahora. De repente, estos días, no sé qué pasa, hay que abrigarse bien, pero todo bien. Serán de los últimos días para tomar un buen chocolate, un buen comer un buen locro. Unas tortas fritas. Sí, cosas de invierno. Un invierno larguito porque arrancó en abril, ya el frío fuerte y nos tiene todavía acá. Tal cual, sí. Bueno, espero que se apure la primavera un poco. Ya falta poco. Contarles que igual los días que han estado de primavera, hemos tenido algunos, las plantas empezaron a brotar, empezaron a moverse, sí. Y otra vez están ahí retraídas esperando que el sol las caliente. No saben qué hacer. Las pongan bien, claro. Media perdida. Contarles que hoy tenemos buena música, tenemos libros para compartir con ustedes, tenemos consejos, tenemos cositas lindas, noticias de la biblioteca, porque este es el programa de la biblioteca Héctor Germán Oesterheld, de aquí, del Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Así que contarles que tenemos las buenas noticias, que está el Centro Cultural al cual pertenecemos, está la clausura levantada. Entendemos que estas clausuras son una instancia muy injusta, teniendo en cuenta que acá se hace cultura, que se hacen proyectos productivos, que se encuentra la gente y que de ninguna forma los centros culturales de nuestra ciudad, de nuestra querida ciudad de La Plata, deben estar clausurados. Y decirles que con mucha esperanza vamos a construir desde acá ese mundo mejor que nos merecemos. Así que para pensar en ese mundo mejor que nos merecemos, arrancamos con buena música. ¿Qué te parece, Agus? Dale, buenísimo. ¿Qué vamos a escuchar? Al gran Hugo Figueras, que es vecino nuestro de acá de La Plata, que hizo produjo un disco muy lindo del sello Gobi para poder disfrutarlo. Allí va. Thank you. De colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde, un programa para chicas y chicos de todas las edades. Sabes, Agus, que siempre intentamos iniciar los programas con temas musicales para bebés. Claro, como el programa anterior, ¿no? Que también escuchamos, uno sí, que tenía flauta traversa, me acuerdo. Claro, también era de Hugo Figueras Orquesta, porque este es nuestro chiche nuevo, nuestro disco nuevo. Nuestro nuevo CD. Qué lindo que es el CD, ¿no? La tapa tiene colores, sí, uh-huh. Es hermoso. Y tiene también, bueno, una propuesta muy linda, que si no te dormís con esto, no te dormís con nada. Tal cual, es el santo remedio para irse a la cama. Son como canciones de cuna. Nos contabas la otra vez que estabas con música popular, sí. Y te quería preguntar, ¿qué sabes de la musicoterapia? Uy, mira, justo la otra vez estaba yéndome a Buenos Aires en el tren, microtren que hay, sí, ahora, y me iba leyendo un libro que me había regalado mi hermana hace mucho tiempo, cuando yo le conté que me interesaba la musicoterapia, uh-huh, porque en una etapa me agarró como un flash así de querer hacer algo de eso. Que se estudia. Está buenísimo. En la Universidad de Buenos Aires se estudia, ¿no? Entre sí, otros lados. Sí, está la carrera. No sé muy bien de qué se trata la carrera, pero sí sé que nosotros lo vemos cotidianamente cómo actúa la música. Y hay muchos estudios también, uh-huh, tanto en personas grandes, en ancianos, como en los niños, tal cual, para irse a dormir, para liberar el cuerpo, para expresarse. Está, wow, buenísimo, es una medicina total la música. Yo, esa por lo menos es mi punto de vista, así que... Qué bueno. Está bueno, sí. ¿Cuál es el tema que mejor te hace? Mirá qué preguntas que te hago. Sí, Edu, no me dijiste nada de esto. No sé qué contestar. ¿Qué me preguntas? ¿Cuál es el tema que más te hace? ¿El que mejor te hace? ¿Canciones? Sí, que te hace dormir, te hace suspirar, te recuerda algo lindo, te da lindas sensaciones. Y en esta etapa escuché mucho el Chango Espasiuk, que, uh-huh, es un acordeonista argentino. Me hace así, como decís, me hace... Desde llorar hasta erizar, poner la piel de gallina, porque tiene temas muy profundos. Hay un tema que se llama Infancia, que me hace acordar mucho a mi hermana más chica, Valentina, uh-huh, que es muy tierno, muy lindo. Y hay un tema de Spinetta también que me hace llorar, sí, también. Tiene temas re lindos. El piano, por lo general, me pasa eso así con el piano. Cuando escucho el piano, me encanta. ¿Y a vos? Y Barro, tal vez, creo que hablando de Spinetta, sí, es el que más me conmueve, me hace mejor, me hace acordar. Tremendo, otras cosas. Sí. Ese tema no lo conocía de. Bueno, si bien era muy oyente de radio, uh-huh, lo escuché una vez en una peña que organizamos en la Facultad de Naturales en el, claro, año, porque lo hace Mercedes Sosa también. Claro. Vos sabés que el gran mérito de Mercedes fue, me parece a mí, aparte de todo su repertorio folclórico, asomarse al rock, asomarse a otras músicas melódicas. Tal, ¿no?, cual, compartir los géneros. Sí. ¿Sabés que lo conocí a su hijo? ¿En lo serio? Conocí en una gira, oh, que él estaba haciendo con un folclorista también, Eduardo Guajardo, él era de Río Turbio, Eduardo Guajardo, y ellos me invitaron, los dos, a aportar con los títeres a una gira que ellos estaban haciendo. Así que hice medio de telonero de su hijo. No me acuerdo cómo se llama, Luis, no sé, me acuerdo de la charla que tuve con él. Qué lindo. Y Eduardo, que lo vi más veces, porque lo había visto allá en Río Turbo y lo vi en Ushuaia. Y bueno, me hablaba de su mamá estaba activa en ese momento, creo que fue en el año 2002. y que bueno, de alguna forma, por suerte, creo que fue una artista reconocida en vida también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mercedes Sosa. Genia. Contarles que nos estamos asomando siempre a distintos autores, decirles nuevamente que Hugo Figueras es de acá de La Plata, profe de jardines de infantes y músico que también estuvo en la inauguración de nuestro galponcito. Hace 5 años se inauguró nuestra sala para chicos y chicas y hace 15 se creó la biblioteca. Ahora es el cumple, ¿no? Sí. ¿23? No, el 25 hacemos el festejo con talleres, con actividades, con baile. Quería hacer el baile de 15 de la biblioteca, así medio disfrazados, no sé, con bigotes, con lo que sea, pero me lo bajaron todos. Era demasiado, me parece. Era muy bizarro. Podemos cocinar algo rico y hacer un, no sé, una ronda de cuentos, algo así, ¿no? Sí, sí, ronda de cuentos, talleres, va a haber fiesta. Y contarte que hace 15 años... mis compañeros del Galpón Sur, en la calle 16 y 47, estaba ahí la primer casona que alquilamos del grupo. Yo vivía en Ushuaia, pero ya estaban los chicos con esta idea de fundarla, y me contaba Rodo ayer que era, bueno, volvió de la escuela y ya había varios socios hechos en esa jornada inaugural, que nuestra primer socia fue Virginia, que ahora vive en Viedma. Y él alcanzó a hacerse el socio número 7. Wow. Así que yo ni sé qué socio. ¿Cómo te acordabas de todo eso? Me lo contó ayer. No hace tanto. Está bien. No, a veces te acordás de algunas cosas, Edu, tenés una memoria, más tenés que cuidarla. Y después de un tiempo la biblioteca pasó a la calle 57, 21 y 22, ahí estuvimos 4 años alquilando, una casona hermosa, amarilla, que está todavía de pie, por suerte, y de ahí la asamblea de Olga Vázquez nos invita a venirnos en el 2008 acá al Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Qué linda historia. Y en el 2011, ya con muchos libros para chicos y chicas, dimos una charla en la asamblea, dimos una discusión para poder ocupar el otro salón que no estaba ocupado en ese momento, y es donde hoy está la sala para chicos y chicas. Así que en el Buenísimo. Marco de los 10 años organizamos la inauguración, organizamos los festejos, y bueno, pasaron volando 5 y ahora viene entonces el festejo de los 15. Bárbaro. Y contarles que en esto de los libros para chicos y chicas, tenemos muy lindos libros en nuestra biblioteca y queremos compartirlos con ustedes. Se los podemos mencionar, se los podemos nombrar, se los podemos contar. Acá hay uno, arranco, ¿te parece? Dale, que dale. Se llama Luces y Sombras. Es un libro de la serie Piedra Libre del Ministerio de Educación de la Nación, con muy lindos dibujos, donde nos habla sobre, más que todo, sobre el universo, sobre las planetas, sobre los días de sol, los días de las noches, días de invierno y también de verano, los días extraterrestres, cómo son los días en otros planetas. Wow, qué loco. Y nunca me había puesto a pensar eso. Pero viste que cada planeta tiene su particularidad. En Marte es el planeta rojo. Sí. Me imagino que hace mucho calor ahí. Sí. Yo no quiero ir a vivir a Marte. No sé si hace tanto calor. Me parece que hace más calor en Mercurio, que está más cerca del Sol. Ah, bueno, tenés razón. Está bien. Y contarles que... ¿Y cómo será un día en la Luna? Ponele. Yo conocí a una persona que vivía en la Luna. ¿Vos? No, ¿quién? ¿Algún conocido tuyo? Estaba todo el día distraído esa persona. Pero bueno. ¿Quién será? No se usa más eso, ¿no? Y sí, un poco sí. Un poco sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué más tenemos, Augusto? Ah, bueno, acá hay uno que dice paleontología en dibujos. Qué lindo. Y vemos un montón de dibujos sobre dinosaurios, particularmente. Tenemos un lector que este viernes 9 de septiembre va a organizar su cumple. ¿Sabías que muchas veces la biblio para chicos la prestamos para cumples de lectores? Qué buena noticia. Y lectoras. Y él es fanático de los animales prehistóricos. Hay muchos fanáticos de los dinosaurios, Edu, ¿no? Sí, yo he conocido a muchos niños que le encantan los dinosaurios. Dibujarlos, sobre todo. Sí, aparte de la calidad está de buenísimo. Los... De los dibujos. Y contarles que Germinal se llama nuestro amigo lector, así que va a pasar, va a cumplir sus primeros 5 años. Ay, qué lindo. En la biblioteca. Es un virginiano, buenísimo, como también lo soy yo. Va a ser el día viernes, va a ser su cumple. Buenísimo. Así que estos dibujos increíbles de animales prehistóricos. Recuerden, chicos y chicas, que la paleontología vendría a ser la parte de la ciencia que se dedica un poco a reconstruir el pasado y particularmente a estudiar los fósiles de animales y de plantas. Exactamente. También acá se estudia esa carrera, ¿no? En la Facultad de Naturales. Sí, sí. Paleontología. Y que, bueno, también he conocido algunos, pero son poquitos los que estudian, sí, ¿no? Sí, son los menos. ¿Y cómo son, bueno, cómo son más meticulosos que los demás? Ay, la verdad, yo me imagino que para estudiar así cosas del pasado te tiene que gustar mucho todo la historia, ¿no? Tal cual, medio lo chiquito, pero a la vez está bueno, es lindo. Los animales son hermosos. Y unos escenarios que tienen los paleontólogos vendría a ser el trabajo de campo, cuando van a recolectar los materiales, y otro es el trabajo de laboratorio. Tal cual, cuando tienen muestras, las analizan, está bueno. Y una herramienta muy importante también, Agus, ahora que veo este libro tan bonito que decías recién, Paleontología en dibujos, es del trabajo de los dibujantes y las dibujantes de material científico, ¿no? Uh-huh. Porque esto, hay un trabajo de un artista atrás de este que dibuja. Sí, imagínate, para reconstruir ese animal que nunca lo vimos. Claro. Solo tenemos dos pedacitos y de ahí nos tenemos que imaginar cómo fue su vida. Está buenísimo. Y en el año 93 fue la presentación en el cine de Jurassic Park, que ahí explotaron un montón de vocaciones. Es verdad, ¿cómo te acordás? En el 93, cuando en yo nací. En el 93. Nací. Ah, mirá vos. Vos sabés que Agus, estábamos en unos talleres que se llamaban Ecologando. Ah, y ahí lindo. Aparecían muchos niños y niñas que no entraron en el taller de dinosaurios. Y el primer día les contábamos lo que íbamos a hacer. Vamos a jugar con la madre tierra, vamos a saltar, vamos a hacer juego de la cadena alimentaria. Y preguntaban, ¿no vamos a ver dinosaurios? Y vivos no. Y no, le decíamos. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Qué otros libros tenemos para...? Y yo ya chusmeado a ver si podía leer alguno. Acá hay uno tuyo, se llama Tomate mi amor. ¿Ya lo leíste alguna vez? Creo que sí. Bueno, es hermoso. Gracias. Es una poética. Hay unos dibujos, sí, que fue de Florencia. Florencia del Arco. Yo la conozco a Flor. Sánchez, ¿no? Del Arco. No, ella vino a la presentación de este librito, pero vino un poquito. Estuvo también haciendo un mural de... el que está en los patios, en los dos patios. Ahí tenemos un mural de ella también. Buenísimo. Y cuentos hay un montón. Acá tengo otro que se llama Como perro y gato. Uh-huh. Muchas rimas, muchos dibujos hermosos. Bueno, hay de todo en la Biblia. Tienen que venir. Hay una sección de animales, una sección de cuentos de amor que hoy estaba mirando. Uh-huh. Y acá tengo también este libro de Luis Franco, de El águila y el zorro, con dibujos de Itzvan. Vos sabés que este Itzvan es un señor que es un grosso de la tijera y el papel. Un día, tengo algo en casa de él. Te voy a traer un libro también, que lo podemos comprar cuando andemos con plata con la Biblia. Comprar un libro donde te enseña a hacer estaciones de trenes y trenes. Wow, y vías y todo para jugar. Oh, qué hermoso, dale. Bueno, hay que hacer. Se puede hacer mucho con el reciclaje, ¿no? El viernes estuvimos jugando con mucho cartón, con luces. ¿Y cómo fue eso? Estuvimos haciendo un teatro. Les cuento, Teatro de Sombras se llama, y son títeres que se proyectan con la luz, se proyectan sus sombras, y bueno, uno ve las luces de colores y las sombras y va contando historias. Es hermoso, a mí me encantó. Hay una la primera experiencia, ahí, miedo, una calavera que movía los ojos así. No. Pero esa no la vamos a usar. No. Hicimos un caracol, hicimos un gato. ¿Qué más hicimos? Un pez, muy lindo. Bueno, ya cada vez se acerca, entonces una propuesta linda podemos hacer en primavera que se puede llamar La Noche de la Biblioteca. Oh, me encantó. Con narración de cuentos del hombre sin cabeza. De terror. Y hacer... Gustan a veces, ¿no? Los cuentos de terror. Sí. Y hablando de fantasías, hablando de imaginación, queremos presentarles ahora entonces una música muy bonita de María Luz Salinas, pero con una previa de chicos, porque viste que los chicos cuando se largan a charlar, no los paras más. Allí va entonces. A ver. Con un poquito de agua me hago una playa. Con una playa me hago una lluvia. Con la lluvia, una lombriz. Con una lombriz, me hago una caña. Con una caña, me hago un violín. Con un violín, me hago una llave. Con la llave, una ventana. Con una ventana, me hago un pájaro. Con un pájaro, me hago el viento. Con un poquito de viento, me hago un canto. y con el canto me hago un vuelo. Pajarito multicolor, mi pajarito en flor, ay, ay, ay, ay, mi pajarito cantor, este pajarito multicolor, mi pajarito, abriendo tus alas, vola bien alto bonito, vola bien lindo chiquito, vola bonito, inventa caminos entre las nubes, vola tranquilo, vola tranquilo. Ay, ay, ay, mi pajarito cantor, este pajarito multicolor, mi pajarito en flor, ay, ay, ay, ay, mi pajarito cantor, este pajarito multicolor, mi pajarito. Sonidos entre los cielos, entre los ríos, entre los trinos. Busca tus sonidos junto a los vientos, en tus sentidos, en tus sentidos. Ay, ay, ay, ay, mi pajarito canto, este pajarito multicolor, mi pajarito en flor. Ay, ay, ay, ay, mi pajarito canto, este pajarito multicolor, mi pajarito. Cuando los encuentres, deje tu canto del alma, trina tu risa de viento, deje tu canto. Y abriendo tus alas, vola tu risa de río, deje los vientos del alma, trina tu canto. Ay, ay, ay, ay, mi pajarito cantor, este pajarito multicolor, mi pajarito en flor. Ay, ay, ay, ay, mi pajarito cantor, este pajarito multicolor. Pajarito, ay, ay, ay, ay, mi pajarito cantor, este pajarito multicolor, mi pajarito en flor, ay, ay, ay, ay, mi pajarito cantor, este pajarito multicolor, mi pajarito. De colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergen. Y hablábamos recién, Agus, de aniversarios, y vos sabés que no solamente cumple años la biblioteca, sino también Radionauta. Ah, mirá, qué bueno. Radionauta cumple 5 años y, de acuerdo a las que dicen las tradiciones, el día del cumple, que es el 11 de noviembre, porque esta radio se creó el 11 del 11 del 2011, no, a las 11. Mentira, ¿en serio? ¿En serio? Wow. Yo no sé si se esperaba alguna... ¡Qué ritual! Alguna visita extraterrestre ese día. Algo extraño sucedió ese día. Algo extraño, bueno, y algo también... Y algo bueno, y que, algo bueno. Que se creó este hermoso espacio para compartir. Así que bueno, eso pasó. Y, ¡qué loco! Bueno, se van a cumplir entonces 5 años y ese día se hace como una maratón radial. ¡Qué lindo! Donde distintos programas están... junto a otros, se van mezclando y van contando cosas y van haciendo una maratón radial. Qué lindo. Y contarles, chicas y chicos, que estamos enlatados hoy. ¿Estuviste alguna vez adentro de una lata? Depende. No sé, me interpela tu pregunta. No. Creo que no. Vos sabés que el atado se le dice en términos radiales, que mucho estoy aprendiendo, a los que está guardado, ¿no? En un cassette. Bueno, ya no hay más cassette. Claro, pero está en un lugar. Pero eso, de la computadora. ¿Eso es una expresión vieja, Edu? Decime la verdad. ¿Enlatado? Me parece que no. Todavía bueno, se sigue usando entonces, enlatado. Claro, yo soy inexperta todavía. Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Estamos enlatados, estamos dentro de una lata. Bien. Y después vamos a salir el día martes, porque hoy es domingo, la radio está... Ah, eso te referís. Bien, bueno, ya voy aprendiendo ¿viste? Estamos enlatados. El vocablo. Bueno. Y contarles también que la radio está con su programación habitual de los días domingos, y hoy tenemos la enorme alegría que está Rodó haciendo la operación. Pablito siempre está también con nosotros, pero hoy en día especial está Rodó. Así que donde él también cumple años con la biblioteca, etcétera, etcétera. Y saben una cosa, muchas veces en los programas hablamos entonces de la alimentación, no solamente de alimentarnos el alma a partir de la lectura, sino también alimentarnos sanamente. La pancita, digamos. Sí, así que vos tenías algo rico para compartir. Una receta que encontré acá, que venía leyendo, sobre unas recetas más saludables para los cumpleaños. Uh-huh. Porque en los cumpleaños ya sabemos, ¿no? Cómo es. Estamos muy acostumbrados a comer un poco de todo sin saber qué tiene... Que tienen adentro los alimentos, entre comillas, que comemos, ¿no? Estamos medio mal acostumbrados en los cumpleaños. Así que acá encontré una receta que es unas barritas de cereal de banana. Y si querés te cuento cómo se hacen. Dale. Son dos bananas grandes, una cucharadita de esencia de vainilla, dos tazas de avena, una pizca de sal y media taza de nueces y canela para espolvorear arriba. Entonces, ¿cómo se hace? Se calienta el horno primero, para que se a temperatura media más o menos, y se aceita una placa. Ahí pelamos las bananas, las aplastamos, esta es la parte más divertida, que aplastamos las bananas y que los niños y niñas pueden hacer, con un tenedor en un bol mediano, y hacemos un puré de banana. Agregamos la esencia de vainilla, la avena, la sal y las nueces y mezclamos todo bien. Y eso después lo mandamos a la placa que ya tenía el aceite y lo espolvoreamos con la canela. Y 30 minutos al horno, en esta parte del horno hay que tener cuidado. Sí. Y bueno, 30 minutos al horno, lo sacamos y ya está. Los cortamos en bloques y tenemos unas barritas de banana para llevar a todos lados, guardar en el bolso, en los bolsillos de la campera, donde sea. Porque las barras están buenas, las podemos llevar a donde queramos. Comemos sano en barra, sería el título. Claro, exactamente, en barras de banana. Así que bueno, espero que la hayan podido anotar, pescar los ingredientes. Entonces, está buena. Lo que va a cocer, más que todo, va a cocinar, va a ser la avena, ¿no? La avena que siempre tiende a unificar, ¿no? Cuando no tenemos huevo, por ejemplo, podemos reemplazarlo por avena. Está bien. Está buena. ¿Sabes que se está usando mucho las milanesas, en las casas que preparan milanesas, que las tienen en lugar de pan rallado con avena? Buenísimo, me encanta, queda rico. Está bueno, tengo ganas de hacerlo. Bueno. Vos sabés que participo de un proyecto con niños y niñas del CAI, que nos ponemos a cocinar. La otra vez hicimos ricota. Me encantaste, qué bueno. Hicimos cosas ricas generalmente, y esta es una buena receta para hacer. Buenísimo. Así que bueno, hablando de cosas ricas, hablando de momentos lindos, vamos ahora entonces a una tanda de este programa, de la radio, y después volvemos con la mejor música y con los mejores consejos para que puedan acercarse a la lectura, a los libros, a los sueños, a la poesía y también al amor. Un beso. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. En Radionauta está sucediendo... El ovillo de colores. Podría ser una tortuga que... quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire... Y unos días antes de esta situación donde se levantó la clausura del Centro Cultural, estuvimos en la Plaza Moreno. Sí, te iba a decir qué lindo que estuvo, muy bueno. Una tarde hermosa de sol. Hermoso, sí. Y junto a otros colectivos, el Centro Cultural estuvo también con todas sus cosas. Sí, además un montón de gente, jóvenes, sí, adultos, todo, ¿no? Pero estábamos todos reunidos, todos los artistas, uh-huh, y militantes, y bueno, eso es buenísimo porque estábamos en la calle y se hacía ver, ¿no? Claro, y de una forma muy bella, porque sí, bailando, circo, guitarra, sí, tambores, de todo, muy hermoso, la verdad. Y los libros de la Biblia también estuvieron, y también estuvo un pequeño stand de la Biblia, sí, estábamos como vecinos, lo teníamos a Aini, a uh-huh, Arte al Ataque, y estuvo muy muy lindo la tarde. Me comí un alfajor de maicena de esos de Aini. Ah, los que hace Rocío. Riquísimo. Ah, ¿los hace Ro? Sí. Mirá, no sabía. Qué rico que estaba. Casi me animo a bailar, a hacer la danza, ¿viste? porque hubo biodanza. Biodanza. Se lució la profesora. Hay que entregarse mucho con la biodanza, sí, Hay que animarse a abrazar. Sí. Soltarse. ¿Vos qué te animás, cosa? Sí, me animo, bueno. Pero ese día no me animé. Tenía ganas así de menearme un poco, como una forma de lucha. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Hay que romper con los estereotipos. Sí, y ahora el tango me sigue pareciendo tan difícil. Los vi bailar tango. Los vi, qué lindo que bailan, ¿no? Sí, mucha, yo no sé cómo hacen para saber qué es lo que viene, qué es lo que hay que hacer, no sé. Y practican, practican. Está bien. Empezá poniendo tango en tu casa. Está ¿A vos bien. Te gusta el tango? Sí, me gusta, me gusta. A mí también, me encanta. Contarles que la profesora Josefina, de tallerista de acá, se lució también con esa clase de danza, y también hubo, como decías recién, circo, hubo otras expresiones, hubo poesía también. Uh-huh. Y que una radio abierta también, uh-huh, que iba informando toda la movida, muy bueno. Así que nos pone muy contento toda esta expresión, todos estos encuentros, y que también nos hace presentes en la calle, y también nos permitió difundir la situación y difundir también nuestros sueños y nuestros proyectos. Así que, bueno, y tenemos más libros para compartir con ustedes, así que vamos a contarles más cosas. Bueno, ¿te parece si leo este que uh-huh, se llama Como perro y gato? Dale. Tiene unas rimas muy lindas. Dice: era esta la historia de un pez y de un pato que siempre peleaban como perro y gato. La laguna es mía, lo enfrentaba el pez, y el pato pateaba cada dos por tres. El sol los miraba con cierto disgusto. A estos dos les hace falta llevarse un buen susto. Y contó su idea a la sabia luna, que estuvo de acuerdo en secar la laguna. De un sorbo gigante, la ardiente bocota bebió toda el agua hasta la última gota. El pez sin el agua temió ser pescado, y el pato sin nada quedó anonadado. En busca de arroyos, el pato y el pez hicieron las paces por primera vez, y encontraron pronto asilo en un charco donde van las ranas y hasta un viejo barco. Ah, muy lindo. Bueno, se amigaron, eso es bueno. Está bueno. ¿Vos? Yo nunca vi un pato y un pez pelearse igual, ¿eh? ¿No? Y abajo del agua capaz que se pelea. Yo vi un pato comiéndose un pececito. Bueno, eso fue más duro. Pero sí, bueno, es verdad. La naturaleza es así. La cadena alimentaria. Muy lindo, tiene unos dibujos hermosos, me encantó. ¿Te pasó, Agus, de pelearte con un amigo o con una amiga y después arreglarte? Sí, un montón. Sí, más que nada en la secundaria, en la primaria y en la secundaria. Pero esas peleitas de cuando uno es más chico. Ahora ya no. Ahora no ya tanto. No, está superada. No, hay que conversar. No, sí, puede ser. Pero la verdad es que tengo bastante paciencia, creo, para esas cosas. Me gusta charlar primero, ¿viste? No, creo que a veces la comunicación es más linda así, cuando aprendemos a contar lo que nos pasa y tratar de entendernos, porque es muy fácil gritarse y enojarse, pero después creo que es un doble trabajo, porque hay que desenojarse y hay que hacer todo el trabajo de reflexión. Entonces está bueno comunicarse más pacíficamente, pero sí, obvio que tuve peleas. ¿Cómo no voy a tener peleas? Sí, todos a veces tenemos unas pequeños arranques, ¿no? Bien. ¿Vos, Edu, sos más tranquilo o más? No, bien, también tengo mis momentos. Ahora me he pasado con dos amigos, un amigo y una amiga que no me estoy viendo. No. Que nos distanciamos. Bueno, a veces está bueno a veces también tomar un poco de... Sí, la otra que me queda es pensar que tal vez esa amistad fue un momento y uh-huh, ya está. No está mal, está bien. Está bueno. Hay que respetar eso. Uno se hace un poco más sabio. Sí. ¿Y cómo te imaginas tus amigos a tus 50 años? Todos unos locos de la cabeza. Todos los antropólogos me los imagino como unos locos. Pero no sé. Sí, son. Hay muy, muy artistas, muy locos. Está bueno, me gusta. ¿Y sos de cultivar la amistad? ¿Sos de decir, bueno, hoy no tengo muchas ganas de salir, pero voy a ver a mi amiga, voy a ver a mi amigo, porque hace rato que no lo veo? Porque vos tenés una muy interesante de este momento de tu vida, me atrevo a decirlo, es que no tenés celular. Entonces agarrás la bici o te pones las zapatillas y salís de visita. Tal cual. Y también me gusta de no tener celular que vienen visitas a mi casa. Y eso está bueno, porque viste que con el celular caes en eso de que hay que avisar todo. Claro. Y en realidad está bueno ser espontáneo, como decís vos. Agarro la bici, cocino una torta y voy a visitar a mi amiga que le hago el aguante porque le pasó algo. Eso está bueno, ¿no? Está bueno. No avisar tanto así. Está bien. Vos sabés que hablando de amistades, hablando de letras, hablando de cuentos, hablando de libros, nuestra biblioteca tiene un amigo que ni bien se funda ya estaba participando, presente desde sus producciones, el gran Federico García Lorca, como tantos amigos y amigas que tenemos, y forma parte también, está el retablillo de Don Cristóbal, es una obra de títeres que él representó acá en Buenos Aires, y contar que estos amigos tienen toda una historia, una producción increíble, y siempre los traemos con la memoria. Federico García Lorca fue asesinado hace 80 años, fue fusilado por el gobierno de Franco, la revolución que se vino, mal llamada revolución franquista, que provocó también la guerra civil en España, y ha quedado sus obras, las obras increíbles de títeres, de teatro, sus producciones poéticas, y hoy también las volvemos a traer porque estamos entonces, los otros días se cumplieron 80 años del aniversario de su muerte, y traemos a una amiga nuestra también de acá, hablando de amistades, a la gran Marta Gómez, que con su voz y con los poemas de Federico nos van a deleitar. Hermoso. Así. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ay, qué trabajo me cuesta. quererte como te quiero. Quererte como te El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde, un programa para chicas y chicos de todas las edades. La gran Marta Gómez presentando su voz, su música. Hermoso, muy lindo. Le decía recién a Rodo que él, cuando vino acá al Colegio Nacional, el 20 de... La fuiste a ver vos. La fui a ver. Me acuerdo, me contaste. Me quedé así. Anonadado, como se quedó el pez. Sí. Sin la laguna. Sí. Y que bueno, no digo más cosas porque va a ser un papelón, después me van a retar las compañeras. Bueno, pero es una bella, bella persona, bella sí. Mujer, ya transmite con su música. Divina. ¿Puedo decir que me quedé enamoradísimo o no? Sí, ¿cómo que sí, no, Edu? Puedo sí. Decirlo. Todos nos enamoramos todo el tiempo, ¿no? Hay que ser sinceros, ¿no? De las flores, de las personas, de todo, del mundo. El mundo es lindo para enamorarse. Sí. O yo, ¿será que estoy muy y pues se viene la primavera. Sí. Debe ser eso, debe ser eso. Bueno, y también pasamos un tema de ella siempre, que es uno de mis preferidos, hablando de los temas preferidos, que se llama Basilio. Que es un tema de un chico que es minero, que esto mirá. Espero que en el proceso que está viviendo Bolivia no exista más, los niños y las niñas trabajando, pero bueno, ella diciendo, bueno, que tratando de dar a conocer su lo que le pasa a él, poder contar su historia, ¿no? Y contar la realidad de muchos niños que trabajan. Sí, sí, sí, es un tema difícil. Y contarles que nuestra la Biblioteca Héctor Germán Westergel, que está acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, está abierta de lunes a viernes, entre las 18 y las 21 horas. Está atendida por Rocío, está también Guadalupe, está también Marcos y también Steffi y quien les habla, para poder, atender al público, catalogar. Arreglarla, ponerla. ¿Se puede afiliarse a la Biblia? Sería sí. Hacerse socio. Hacerse socio. Como cuento siempre, hacerse socio es gratuito. Buenísimo. Y las bibliotecas no tienen, populares no tienen un dueño, una persona que se llame Juan Pérez o María Martínez, sino que son de los socios, las bibliotecas y de las socias. Entonces, significa que esto es una biblioteca popular, un bien común. 14.000 libros para poder disfrutar. Wow. Para poder. O sea, alcanza la vida para leer. No, no. No, yo creo que no. Y por si no tendríamos que estar todo el día leyendo. Pero si un rato por día está bueno, ¿no? Sí, sí, hay que hacerse los espacios, ¿no? Sí, sí. Hay lectura mucho... es muy linda la lectura. Sí. Y contar, bueno, que hay secciones de economía, que vos sabés que es la que menos le tengo onda, pero también me acerco un poquito más y hay mucho sobre cooperativismo, sobre mutualismo, sobre economía social. Después está la sección de educación, que es fascinante, fascinante. Hay desde educación popular, pasando por educación y género, pasando por educación universitaria, niñez temprana, pasando por educación para la salud, cosas increíbles. Qué lindo. Y después también tenemos una sección de salud, todo lo que todos los consejos para dejar de fumar, bajar de peso, pero seguir disfrutando la vida, ¿eh? Y después hay varias cosas sobre parto sin dolor también, muy interesantes. Hay material sobre del año 58, 57 sobre parto sin dolor. Imagínate que en esa época casi no era como un mandato el parto sí. con dolor, ¿no? Y sí, sí. Después también tenemos una sección de arte, también tenemos una sección de ciencias y también la parte más fuerte, el plato fuerte de nuestra biblioteca, que vendría a ser también la sección de derechos humanos y movimientos sociales. Así que una biblioteca para disfrutar, se puede sacar, ni bien uno se hace socio o socia, un libro, después se pueden sacar tres también si la historia funciona, si los libros van y vienen. Y vienen, es importante devolverlos para que todos podamos leerlos, ¿no? Uh-huh. Está bueno. Y es gratuito, no tiene ninguna cuota y simplemente entonces hay que dejar los datos para la ficha, que significa un mail, un teléfono para ubicarlos. En caso de poder contarles lo que estamos haciendo, las invitaciones, hacerles, y también en caso que los libros no vuelvan y que decirles, ¡hey, no te olvides! Nos perseguimos por toda la plata. Bueno, ¿y qué más tenemos? Contame. Tenemos un tema nuevo que trajiste. Sí, un tema que se llama Doña Ubenza, que es una canción popular reconocida, la hacen varios artistas, pero esta es la versión de Mariana Carrizo y uh-huh. es muy, muy linda. Tiene un videito en YouTube que es hermoso, así que si lo quieren buscar, tiene Bien. Unos dibujos muy lindos. ¿Y qué estaría dentro del mundo del folclore? Sí, sí, es folclore, ya vas a escuchar, es una vidala, me parece. Ajá. Sí, una vidala. Bien. Muy linda. ¿Y conoces el noroeste o te falta, es algo en materia pendiente? Sí, conozco hasta Bolivia llegué uh-huh. y también estuve por Jujuy, Tucumán, Salta. Y hay unas peñas. Ah, Salta. Bien. Sí, que te, muy lindo. Te asomaste entonces a lo que es la música sí. del norte. Me encanta, sí, el folclore me encanta. ¿Y la vidala vendría a ser más que de Tucumán, de Salta, de Jujuy, todo lo que se Yo provincias? No lo encasillaría en una provincia, uh-huh. pero sí es música del norte porque confluye con otras, inclusive con músicas de otros, más andinas, de otros países, peruana, uh-huh. boliviana, pero sí es más o menos desde esa zona, junto con otros ritmos de folclóricos de ahí. Es muy linda. Bien, entonces nos se, vamos. Se canta con la caja, la caja. Conoces. Sí, el bombo y la caja. Hay más mujeres que hombres con la caja, ¿no? Sí. Más vidaleras. Puede ser que sí, que sea un canto más de la mujer. Y viste que se canta medio como gritando. Ahora vas a escuchar que es como un grito de. Es un grito medio de lucha también el canto. Bien. Muy lindo. Bueno, entonces vamos al tema. Dale. Ah. El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores. El programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Me decía Alejandra, una titiritera de Venezuela que está de gira, que le recomendé el ovillo de colores para escucharlo un poco. Bueno. Y me dice, oye Eduardo, escuché el ovillo de colores. Se sale bien, Y no, nosotros decimos el ovillo. El ovillo, tal cual. Sí. Bueno, en el norte también a veces. Sí, en Misiones también, claro, por el norte también argentino. Sí, los chilenos también usan el. Sí. Sí, el ya usan. Ajá. Más que el ch. Como nosotros, ¿no? Claro. La lluvia, dicen ellos. Bueno, sí. Contanos qué nos vas a leer. Y otro cuento que anda dando vueltas por acá, por la Biblio, que se llama Del otro lado del mundo, y es de Laura de Betach, que me dijiste que vos la conociste, ¿no? Sí, la conocí en la Feria del Libro y la vi la otra vez en el canal Encuentro también. Qué bueno. Con esa fantasía, me parece que cuenta el libro, de esa pregunta que te haces alguna vez en el patio de tu casa, si haces un pozo grande apareces en China. ¿Vos te la hiciste alguna vez esa pregunta? No sabía nada de eso. ¿Cómo es? ¿Tengo que hacer una pregunta? No. Cuando uno está haciendo un pozo y dice, ¿y si yo cavo mucho? ¿Qué aparezco en China? Claro. Son preguntas que no se hace a los 6 años, sí, o a los 7. Es que ¿no? Bueno, y está bien, ¿viste? Somos soñadores, más soñadores en sí. Esa etapa. Bueno, justo este libro se trata un poco sobre los pozos en la arena. ¿Quieres bien que te lo lea? Dale. Dice, el chiquilín va por la playa saltando en un pie. Tac, tac, derecho, derecho, siempre en un pie. El mar lo moja y él trata de pisarle la lengua. El sol está saliendo. De pronto, el chiquilín encuentra un trozo de playa con arena muy especial. Dibuja un monigote cabezón y con cuerpo de palitos. La arena se lo chupa. Pisa fuerte y la arena chupa la huella. Aquí debe estar el centro de la tierra, dice. Quiero ver cómo es el centro de la tierra. Quiero ver cómo es más allá del centro de la tierra. Quiero ver cómo es del otro lado del mundo. Hace un pozo con el dedo, pero el pozo se cierra. Entonces levanta un vaso verde que está por ahí en la playa y encuentra también una palita olvidada y una cuchara. Y cava con el vaso, con la palita, con la cuchara. Cava buscando el centro de la tierra. Es tan enorme el pozo que debe haber llegado hasta más allá del centro de la tierra. Ese pozo debe haber llegado hasta el otro lado del mundo. El chiquilín se queda mirándolo. Lejos, pero muy lejos, terriblemente lejos del pozo, había llovido. Una niña corre sobre el verde, chapotea y el barro y el pasto se le meten por entre los deditos de los pies. Hay que aprovechar el sol del atardecer, porque en las laderas de aquellas montañas los chaparrones van y vienen en cualquier momento. La nena se tira panza abajo y mira su cara en un charco. ¿Cómo será el mar? Le pregunta a la cara del charco. Hace navegar una hoja porque oyó decir que en los mares hay barcos y bate el agua con los dedos pensando en todo lo que no sabe de los mares. Tacatán, tacatán, pasa una bandada de caballitos del diablo. Pasan los panaderos, pelucas de las mariposas. Pasan las mariposas sin sus pelucas. ¿Cómo es el mar? Les pregunta, pero ellos solo saben andar por los aires. La nena sigue correteando mientras piensa en cómo serán los ruidos del mar, en los animales del mar, siempre mojados, con los ojos abiertos debajo del agua. De pronto encuentra un gran claro en el pasto y se detiene. Es un extraño círculo de tierra acolchada. Se tira de rodillas para mirar, o para escuchar, porque oye algo. Quizás conversaciones de lombrices. Las lombrices tienen que saber cosas sobre el mar, o sobre el centro de la tierra, o sobre el otro lado del mundo, porque para eso las lombrices se pasan la vida haciendo túneles. El chiquilín de la playa mira su pozo que llega más allá del centro de la tierra y lo ve demasiado vacío. Entonces mira hacia el mar, que a esa hora, cuando le viene el hambre, Tiene un vuelo de mantel tendiéndose y un velero de servilleta doblada y la espuma de leche con migajas. El chiquilín mete todo lo que ve en una lata vacía que está por ahí en la arena, el velero, la espuma, el mar y las cosas que vuelan dentro, y lo va volcando en el gran pozo. Y dale, mar, dale, mar, dale, mar, entrando en el pozo sin fondo. Entonces, muy muy lejos del pozo, la nena, que estaba escuchando las conversaciones de las lombrices, oye un murmullo cada vez más fuerte en el círculo de la tierra. Siente olores extraños que se acercan. De pronto brota un velero de servilleta doblada, y luego el agua con su espuma y todo lo que en ella vuela. Brota y se extiende, justo del otro lado del mundo. Brota y moja los pies. Brota y se desparrama frente a los ojos de la nena, que del otro lado del mundo nunca había conocido el mar. ¡Wow! Fin. Re lindo. Súper lindo. Se comunicaron a través de un pozo. Es increíble. Del otro lado del mundo, de Laura de Betach, acaba de compartir Agustina con nosotros y nos hace un poco viajar y esas preguntas que uno se hace de niño y esas sensaciones y esas ilusiones de conectarse con otros y con otras. Sí, tal cual. Se puede, se puede. Bien, vamos entonces a los deseos. Nos vamos despidiendo entonces de este programa, el programa 55 del Ovillo. Y esta partecita la tenemos con un tema de Víctor Jara, bueno, qué lindo. Que se llama El Derecho a Vivir en Paz, que toca el grupo Zapallo, que es un grupo también chileno, y que decimos, bueno, ojalá que venga la primavera. Bueno, yo digo que ojalá pueda recibir muchos abrazos esta semana y dar muchos abrazos también. Ojalá que la Biblio cumpla muchos años más. Sí, cómo no. Bueno, ojalá que pueda tomar buenas decisiones y ver a mis amigos siempre sonrientes y volver a la radio, eso me encanta. Ojalá que nuestra amiga Rocío también pueda venir un día a hacer un programa de radio. Ah, sí, hoy casi viene, pero sí, casi ojalá, viene. Ya la vamos a traer. Ojalá que salga el sol. Ojalá que tengamos columnistas niños y niñas como tuvimos hace unos programitas. Sí, tengo unos posibles amigos que pueden venir, amigos peques. Bien. Que pueden venir. Bien, ojalá que Germinal pase un hermoso cumpleaños en la Biblio para chicos, en el galponcito. Ojalá que nos encontremos en la biblioteca con más lectores y lectoras que quieran acompañarnos. Bueno, agradeciendo mucho entonces la operación técnica de Rodo. Gracias, Rodo. Nos estamos viendo. Gracias, Edu. Gracias a vos y un abrazo grande y nos vemos pronto. A todos, un besito. Chau. Valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades.